de la vida, del amor y del perdón, que me has buscado donde quiera que yo voy. Me has encontrado masticando algún dolor, o en el camino confundido y sin control. Hoy es un gran día, hoy se ha abierto el corazón y se ha llenado de tu amor y tu calor. Y cantará una voz donde te quieran escuchar, se escuchará una voz donde no exista tu verdad. Y brillará el amanecer aquí en mi corazón, que hará de mí un nuevo ser guiado por tu voz. Vida, el amor y del perdón, nunca me faltes donde quiera que yo voy. Llena de esperanza este pobre corazón, dame la confianza de seguirte sin temor. Y cantará una voz donde te quieran escuchar, escuchará una voz donde no exista tu verdad. Y brillará el amanecer aquí en mi corazón, que hará de mí